juro que es verte la cara y mi alma se enciende. Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces tan solo a veces lo que está haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. Hey. Mi hembra, mi dama valiente se peina, la trenza como la sirena y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta te mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muerde. Ay, mi hembra. Cuando empezaron los amaneceres, siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Cierto, las lágrimas caen pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad, y no renunciar a entregarte más. Tú a mí me gustas tal como eres. Si a ti te pasa lo mismo y quieres, pues vamos para adelante. Llegamos hasta el final. Hey. Mi hembra, mi dama valiente se peina, la prensa como la sirena y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muere. Resumen de las noticias de última hora. Empezamos las noticias más importantes aquí en el Café Mañanero, boletín de actualidad que tiene que ver básicamente con la crisis del coronavirus. Y empezamos con una noticia muy importante, porque se estaba esperando este resultado en el marco de la lucha contra el coronavirus. Noticias. Y mucha atención Empezamos las noticias más importantes aquí en el Café Mañanero, boletín de actualidad que tiene que ver básicamente con la crisis del coronavirus. Y empezamos con una noticia muy importante, porque se estaba esperando este resultado en el marco de la lucha contra el coronavirus. Son unos datos que nos permiten confirmar que hemos superado ya la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico de la epidemia. Insisto, con los datos que hemos conocido hoy y los que hemos conocido en los últimos días, hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva. Insisto, ese es el objetivo que nos marcamos para esta semana que empezamos hoy, la de consolidar el segundo objetivo, la segunda etapa en este combate contra el virus, que es doblegar la curva. El impacto de la pandemia está siendo devastador en España con un total de 18.056 fallecidos en total, asimismo 172.541 contagiados y eso sí, 67.000 recuperados. Con estos datos, España se ubica segunda en el escalafón mundial de los países más afectados por el coronavirus, superado únicamente por los Estados Unidos. Y mucha atención que el exdirector general de la policía y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha muerto en el hospital Manises de Valencia, donde permanecía ingresado desde el pasado 17 de marzo por coronavirus. Y vamos con otro impacto que nos deja el coronavirus. 6 años en 1. Esa es la caída que va a experimentar la economía de España este año, según el Fondo Monetario Internacional. El desplome del Producto Interior previsto es del 8%, concentrado en los dos primeros trimestres del año, es decir, en los 6 meses que van de enero a junio. Si se toma como referencia los 6 años que van desde 2008, cuando estalló la crisis de las hipotecas basura en los Estados Unidos, a 2013, el año en el que España volvió a crecer de manera sostenida con el final de la eurocrisis, la caída fue del 7%. Esa es una de las previsiones del informe semestral Perspectivas de la Economía Mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional y que se resume en una frase de la entrada del blog que acaba de publicar la economista jefe de la institución, Gita Gopinath. Esta es la mayor recesión de la economía mundial desde la Gran Depresión, que duró de 1930 a 1939 en Europa y hasta el año 1941 en Estados Unidos. A nivel mundial, el Fondo aventura un descenso del Producto Interior Bruto del 3%. Noticias. Seguramente muchos van a preferir que llegue el verano y no precisamente por las vacaciones. Es que el verano nos va a echar una mano en la lucha contra el coronavirus. Una de las incógnitas sobre la actual pandemia es si, al igual que ha ocurrido con otros virus, el calor debilitará al SARS-CoV-2. Los científicos se han mostrado hasta ahora muy cautos, pero un estudio español publicado este martes apunta a que, como se sospechaba, las altas temperaturas parecen frenar su propagación al reducir su incidencia. La investigación, desarrollada conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología y el Instituto de Salud Carlos III, se basa en un análisis del periodo comprendido entre el 26 de marzo hasta el 5 de abril. Los científicos han observado que a menor temperatura, mayor incidencia del COVID-19 y con ello, mayor propagación. Noticias. La tendencia a la baja de nuevos casos de coronavirus en Europa genera cierta esperanza sobre la pandemia, pero las cifras de fallecidos echan por tierra cualquier viso de optimismo. Italia supera los 20.000 muertos y Estados Unidos los 22.000, de ellos 10.000 en el estado de Nueva York. Y en una pandemia que conforme a los datos de la Organización Mundial de la Salud, ya ha causado más de 110.000 muertes y 1,8 millones de contagiados confirmados, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro actual del coronavirus. Noticias. Y de América Latina, algunos titulares. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega volvió a retar a la pandemia con un festival multitudinario de música y paseos. Miles de simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional desafiaron nuevamente la pandemia del COVID-19 este domingo en Managua con un paseo multitudinario y balnearios y fiestas populares. Una de las actividades promovidas por el gobierno fue el Summer Music Fest 2020 en las afueras de Managua, donde hubo concursos que requerían que los competidores juntaran sus cuerpos y tocaran con sus bocas un mismo objeto de manera simultánea. Toda una provocación a la comunidad científica internacional que lucha contra el COVID-19. Vamos ahora con el repaso de la incidencia del COVID-19 en América Latina. En primer lugar aparece Brasil con 24.169 infectados y 1.378 muertos. Le sigue Perú con 9.784 infectados y 216 fallecidos. Tercero Chile con 7.917 infectados y 92 fallecidos. Cuarto Ecuador, 7.529 infectados y 355 fallecidos. Quinto México, 5.014 infectados y 332 fallecidos. Sexto Panamá, con 3.472 infectados y 94 fallecidos. Séptimo República Dominicana, con 3.286 infectados y 183 fallecidos. Octavo Colombia, con 2.852 infectados y 112 fallecidos. Noveno Argentina, con 2.277 infectados y 102 fallecidos. Décimo Cuba, 766 infectados y 21 fallecidos. Bolivia cuenta con 354 infectados y 28 fallecidos. Venezuela, según las autoridades, 189 infectados y 9 fallecidos. Guatemala, 169 infectados y 5 fallecidos. Paraguay, 159 infectados y 7 fallecidos. Vamos ahora con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Noticias. Una investigación del diario británico The Guardian reveló que China está tomando medidas enérgicas contra la publicación de investigaciones académicas sobre los orígenes del coronavirus. Según el periódico, se trata de una estrategia del régimen chino para controlar la narrativa que rodea la pandemia. The Guardian accedió a documentos inicialmente publicados en los sitios web oficiales de universidades y hospitales chinos que finalmente fueron borrados de Internet. Noticias. A continuación la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva del día tenemos la decisión que ha tomado la FIFA de estudiar una opción de arrancar las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 en el 2021 para preservar la idea de que la salud es lo primero. Y es que la Junta de la FIFA se ha dado cuenta que la pandemia del nuevo coronavirus acecha al mundo y que cada vez se hace más complicado su control, y si se piensa con terminar las competencias de este año, los partidos de la eliminatoria no tendrían fecha estable. Por eso han decidido dar una opción y suspender todos los partidos de la eliminatoria de este 2020, debido a estas restricciones de viajes generadas por el COVID-19, y de igual manera analizar que la prioridad la tienen los torneos que están inconclusos y que tienen como meta reanudarse y terminarse este año 2020. Por lo tanto, consideran que la opción más adecuada es que las eliminatorias al Mundial del 2021 sean en ese año y que de lo posible no se realice absolutamente ninguna en el 2020. Nota deportiva del día. En plena crisis de la pandemia del coronavirus, las grandes contrataciones de grandes figuras del fútbol mundial parece ser que no paran. Y es que precisamente en España aseguran que el Real Madrid está dispuesto a revolucionar el mercado de pases con la contratación de las dos máximas figuras de la actualidad a nivel internacional, Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. Recordemos que el noruego ha sido espectacular en las últimas presentaciones del Borussia Dortmund. Y según consigna el diario Marca en su portada de ayer lunes, el club que dirige Florentino Pérez quiere hacerse con los servicios de los dos jóvenes futbolistas para reforzar de una vez por todas su delantera.

del COVID-19. Y recordemos que miles de sus simpatizantes siguen circulando y reuniéndose masivamente. Inclusive, una de las actividades promovidas por el gobierno fue el Summer Music Fest 2020 en la represa del Trapiche en las afueras de Managua, donde hubo concursos que requerían que los competidores juntaran sus cuerpos y tocaran con sus bocas un mismo objeto de manera simultánea. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esto no es un problema para la propagación del COVID-19 más rápido en Nicaragua? Tema político del día. En una bonita iniciativa solidaria, J Balvin y Maluma se han unido para ayudar a la población de su ciudad natal, Medellín. Se trata de una campaña que ha adelantado el gobierno de la ciudad en pro de los afectados por el COVID-19. Bonito gesto solidario de los reggaetoneros. De esta forma finalizamos este boletín de actualidad en el Café Mañanero. Les invitamos a seguir informados a través de Latinos FM, escuchando entrevistas interesantes que tienen que ver precisamente con la problemática que se está viviendo en el contexto sanitario a nivel mundial. Quedo en casa. Con Latinos FM, tu mejor compañía. El Café Mañanero, con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Saludamos a esta hora a Francisca de Izada. Viene de trabajar en una ONG, es voluntaria, y bueno, le ha tocado atravesar esta experiencia del coronavirus como muchas personas en España y el mundo, pero afortunadamente es sobreviviente. Francisca, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y mil gracias a Dios y a los doctores que tenemos aquí en Valencia. Pues he podido combatir y hacer frente a esta dura enfermedad, ¿no? Que hoy día aterra a todas las personas. Y algunas aún no entienden la gravedad de la enfermedad, hasta no vivirla o no vivir una persona, una amiga cercana, ¿no? Francisca, ¿en algún momento pensaste de que podrías contraer la enfermedad del coronavirus? No, la verdad tomé todas las precauciones posibles, nada más el aviso y tal, porque en casa, o sea, soy madre, ¿no? Tengo dos niños, entonces el miedo ante todo por los niños. Y claro está de nosotros mismos, ¿no? pero no pensé en verdad, no pensé que iba a terminar en el hospital y de esa gravedad, ¿no? No. Pero mira, nos tocó. Decíamos al principio que trabajas como voluntaria en una asociación pro inmigrantes. Aparte de eso, ¿a qué Sí. más te dedicas? Nada, soy como todas latinas, trabajando en casas particulares, pues en bares, en hoteles, pues lo que va saliendo, ¿no? Conforme la marcha. ¿Y cómo contrajiste el coronavirus? A ver, te lo explico así. El tema es que mi esposo había viajado, ¿vale? Había viajado a Bolivia y estaba de regreso. Entonces, creemos, no es nada al 100%, ¿no? Entonces, fue el único que estuvo expuesto a zonas públicas, en contacto con más gente, pues, o en el avión, en el aeropuerto de Madrid, en la estación de autobuses de Valencia. No sabemos, pero fue él el primero en coger esta enfermedad. Entonces, el tema fue que yo me puse a atenderlo como toda pareja, ¿no? Sí. Pues brindarle la comida, el agua, controlar la fiebre y tal. Y aun teniendo las precauciones que te recomiendan y que cada 5 minutos salen en la televisión, entonces, pues aun así me tocó y pues me contagié también, ¿no? Y ya estuvimos los dos enfermos. ¿Cuántos días duraron enfermos? A ver, mi marido estuvo 2 semanas en casa, súper mal, porque esa enfermedad empieza, como dicen, ¿no? Una gripe. Es una gripe, pero muy fuerte. Y cada día, si no se trata, cada día va a más. Y el paracetamol, pues sí, te ayuda, pero pues no es suficiente en este tema, con esta enfermedad, no es suficiente. Entonces, hicimos todo lo que. Seguimos todos los protocolos que mandan los médicos, los de sanidad, porque te mandan información. Estuve en contacto con tanto con el número que ponen en la televisión del COVID-19 y tal, con la doctora de cabecera también, pero lastimosamente ellos con una llamada pues no te alivian muchas cosas, ¿no? Sino que lo siguen el caso, pero no te alivian, entonces tampoco Francisca, podíamos ir a urgencia, al hospital, así a la primera, ¿no? Porque por órdenes de los propios médicos diciendo que por evitar más contagio y por inseguridad de no saber si lo tenías o no lo tenías, pero casi los médicos al momento que supimos todos los síntomas era un 100% que estaba contagiado. Entonces, nada, ya llegó. Pasaron muchos días, me infecté yo también, caí también súper mal, estuve otros días más, una semana más, entonces ya fue cuando ya cada uno con su médico de cabecera, con haber hecho todo lo que dicen, lo hemos hecho, pero ya te digo, lastimosamente con una llamada, con un paracetamol no avanzas, no haces nada, entonces cuando ya lo tienen muy avanzado, que fue que nos atacó los pulmones, que caímos mal, entonces ya fue cuando nos mandaron una ambulancia para trasladarnos al hospital. explícanos un poco más esta parte. A ver, tu esposo contrae la enfermedad luego de un viaje. Es cuando le empiezan los síntomas, se pone en contacto con el médico de cabecera. ¿O dónde le atendieron exactamente? A ver, mi marido contrajo una enfermedad, o sea, le Sí. vinieron todos los síntomas, o sea, primero la fiebre, súper alta, y claro, nosotros dijimos, bueno, ese es el cambio, ¿no? El cambio de un país a otro, luego dijimos, bueno, es una gripe, ¿vale? Y la fiebre fue aumentando, aumentando, ¿vale? Luego ya le vino el malestar del cuerpo, le vino el dolor de cabeza, ya le quitó las ganas de comer, ya no tenía, o sea, gusto, olfato, no tenía esa sensación de comer, no podía ya. Y nada, lo primero que hicimos fue llamar al número que ponen de aquí de Valencia para el COVID-19, ¿vale? Nos pidieron todos los datos, dirección, toda la información posible que pudimos aportarle en ese momento, se la dimos y ellos nos derivaron al médico de cabecera que corresponde a cada uno, ¿no? Entonces el médico de cabecera dijo, dentro de 72 horas solicitaré la prueba del COVID-19. Y así durante 2 semanas. Pero claro, no es culpa de la doctora, es culpa de, en general, de que había muchísima gente, estaba todo desbordado. Y claro, uno se desespera de entrar en... La respuesta... o sea, con una enfermedad. Sí, Francisca, cuando el médico de cabecera les toma las pruebas, la respuesta les dijo que se las daría en 72 horas, pero no llegó sino hasta 2 semanas después. No, al final no llegó las pruebas, te lo explico, no llegó, ya te lo digo, y tampoco quiero echar culpa al médico de cabecera, ¿no? Esto es esta enfermedad nos pilló de sorpresa no solamente a nosotros, sino pienso que a toda España, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está enfermo, de entrada entra en un caos, una desesperación, y esa, decir, no nos atienden, ¿no? Como si fuéramos los únicos que estamos súper mal y no. Pero Francisca, no, la importancia. No nos da esa ayuda. Sí, pero Francisca. Pero la médica de cabecera, claro, no puede. Yo, ¿no? Pienso, mi opinión y por lo que he visto y lo que he vivido, yo pienso que ellos, si tuvieran esa certeza de decir, bueno, tiene el COVID-19 sin hacer una prueba, pues aportarte otros medicamentos, ¿no? Que saben que te va a ir por lo menos manteniendo o aliviando cada dolor o aliviando cada día, ¿no? Pero no fue ese caso. Entonces, a nosotros nos mandaron así todas las y nos dijeron que esperáramos las pruebas. Las pruebas nunca llegaron. Nunca llegaron, nunca vino un enfermero, nunca vino una enfermera. Solo todo era por llamada de teléfono, ¿vale? Y estuve en contacto con un amigo que es médico de aquí de Valencia también, que es colombiano, que se llama Carlos. Gracias también a su información, a las dudas que yo tenía, pues fuimos también combatiendo un poco esto. Entonces, las pruebas no llegaron ni en 72 horas, ni en una semana, ni en dos, hasta que no fuimos ingresados en el hospital. Ahí, en el momento de que nos hacen una placa para ver los pulmones, luego nos hacen la prueba del COVID-19 y ahí es cuando damos positivo los dos. ¿Quiénes más resultaron contagiados en la casa? Gracias a Dios, como ya te vuelvo y te repito, tuvimos todas las precauciones posibles, todos los cuidados dentro de la gravedad que estábamos llevando. Tengo mis dos hijos, tengo más personas viviendo en casa, 2 personas adultas y otros niños un poco más pequeños que los míos. Entonces, el miedo era eso, ¿no? El miedo era de terminar todos contagiados y que al final aquí no venga ayuda de la que realmente necesitábamos, no sabíamos, porque esta enfermedad te ataca y te da como que algunos ratos de que puedes respirar, de que dices, vale, ya estoy mejorando, pero vuelves y recaes y cada vez es a más. Pero gracias a Dios, de momento, porque aún no lo hemos terminado de pasar, ¿no? Estamos en una fase de recuperación. De momento todos están normal. Lo voy a decir así porque imagínate que esto no se ha acabado. Igual por salir a comprar o algo, a otras personas terminen, ¿no? Infectadas, pero de momento, gracias a Dios, no. Ya te digo, esto es más de cuidado, de seguir a rajatabla todo el tema de higiene, de tomar todas las precauciones posibles. Entonces, se puede evitar y podemos salir de esta situación. Francisca, ¿y tú has tenido que continuar con las labores de la casa? ¿Quién se ha hecho cargo de tus hijos? Vuelvo y te repito, gracias a Dios vivimos en un piso bastante grande, cada uno tiene su habitación, ¿vale? Somos 2 familias. Entonces, mi cuñada se ha hecho cargo de mis hijos, de la casa. Le llamaron a ella los propios médicos para que desinfecten plan todo general, porque ya te digo, primero cayó mi esposo y yo me tuve que aislar y me quedé en la sala, ¿no? Entonces, sí. Pues también tuvo que desinfectar todo súper bien, con energía. Ya te digo, tomar todas las medidas posibles de higiene y evitar el contacto, ¿no? E incluso, mira, hasta el día de hoy, después de que llevo 3 semanas, los otros 10 días en el hospital, no puedo abrazar a mis hijos. No puedo. O sea, ¿cuántos años tienen tus hijos? De lejos. Pero no puedo abrazar, no puedo tocar a nadie. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Por precaución. Te preguntaba, ¿cuántos años tienen tus hijos? Tengo una niña de 13 años y un niño de 12. Tengo un sobrino de 5 añitos y otra sobrina de 6. ¿Y cómo han sobrellevado? ¿Cómo le explicas a un niño que no lo puedes abrazar? Claro. ¿Cómo? ¿Y cómo han sobrellevado ellos esta situación? ¿Francisca? Dime, te escucho. Te preguntaba que cómo han sobrellevado ellos esta situación, tus hijos. Mis hijos, pues, pienso que son bastante fuertes. Han visto muchísimo en la televisión de la enfermedad que ahora conllevamos, ¿no? Entonces, sí. Pues claro, hubieron momentos duros. Los primeros días fueron bastante duros, tanto para ellos como para nosotros, porque esta enfermedad te cansa, te agota muchísimo, o sea, no te da aliento para nada. Y entonces, estar mal y pensar que tus hijos, aunque estén con alguien que sabes que lo va a atender bien, que van a estar bien, o sea, tú sabes, conoces a tu hijo y piensas, van a sufrir, le va a doler, van a pensar, te van a asustar. Entonces, hacíamos el esfuerzo de sacar la mejor cara y una sonrisa para poder hacer una videollamada y por lo menos tranquilizarlos, ¿no? De decirle, vamos a estar bien, vamos a salir de esto. Y fue eso lo que hemos hecho. Y sí, ya hubiera momentos duros, pero ahora ya te digo, estamos en la fase de recuperación y súper agradecida con todas las amistades que tenemos aquí, la familia, tanto de fuera como de aquí, los ánimos. Todas sus oraciones fueron escuchadas, los ánimos que nos dieron, nos transmitieron, y la verdad es que hubieron momentos en que sí, nos levantaron el ánimo, y estamos súper agradecidos con todas y cada una de nuestras amistades que hay aquí en Valencia, contando con la doctora Cristina, que también estaba ahí súper preocupada, cada día preguntando, dando ánimos, mandando fuerza, que eso es súper importante en un hospital, porque te entras en una habitación sola, aislada de todo, y pues gracias a Dios tenemos el teléfono y esa ha sido la única comunicación que hemos tenido con los demás para poder ir informando de nuestra recuperación en el hospital y recibir todos sus cariños de todos y cada uno de ellos. Francisca, las entrevistas que hemos realizado en este programa a pacientes de COVID-19, todos han sido en Madrid, donde se ha vivido mucho más fuerte la pandemia, donde ha habido el colapso. Es la primera vez que hablamos con alguien de Valencia. ¿Cómo ha sido la situación desde tu experiencia como paciente aquí en Valencia? En Valencia, en el hospital general, ha sido muy bien. Estoy súper contenta, muy agradecida. Han dado el todo, el 100%, todos en general, desde la persona de limpieza, el personal de limpieza, muy bien. Siempre entraban con un ánimo, ¿no? Decirte, vas a salir, vas a estar bien, ya verás que todo acabará muy pronto en casa, sí. Siempre, todos, enfermeras, enfermeros, doctoras, siempre estuvieron pendientes. Ya te digo, estaban ahí para lo que en ese momento llegaran a necesitar, ¿no? Que son momentos duros. Y decían, ánimo, que esto se va a solucionar, esto va a acabar pronto. En unos días en casa. Y siempre con una sonrisa, siempre animándote, siempre preguntándote cómo te sientes. O sea, y más allá del tema de la salud, ¿no? Que también ellos están súper pendientes, haciéndote todas las pruebas, siendo lo delicado de cómo hablarte. Y la verdad es que muy bien, estoy muy satisfecha con la atención de todo. Ya te digo, desde la limpieza, el celador, el de la ambulancia, todos. Esta es una enfermedad que preocupa porque se conoce muy poco de ella. De hecho, no hay una cura todavía. Todavía mucha gente hay veces que se salta el confinamiento, no quiere acatar las medidas. ¿Qué mensaje le envías a todos aquellos que creen que no es necesario todavía lo que se les está diciendo sobre las medidas que se deben adoptar para evitar la enfermedad? Claro, mira, yo siempre digo, ¿no? Siempre lo he dicho también, uno no saca experiencia en cabeza ajena, ¿sabes? Hasta que no lo vives tú o no tienes a esa persona cercana que lo ha pasado muy mal, pues no tomas conciencia, ¿no? Pero en este caso, pienso que información hay muchísima sobre esta enfermedad. Lo están diciendo por televisión, por radio, o sea, en todas partes están todo lo que se tiene que hacer, las medidas que se tiene que acatar, ¿no? Y sobre todo eso es importantísimo, no salir, no tener contacto, que es duro, ¿no? Pero serán unos días, unos meses, y será por el bien de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque queremos regresar a nuestra vida normal con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos. Y para conseguirlo eso, pues tenemos que, en este caso nos toca quedarnos en casa, nos toca aislarnos. Entonces, pienso que es nuestro momento de demostrar, ¿no? Y de dar ejemplo, más que todo a nuestros hijos, porque son ellos los que están llevándolo muy mal, de estar encerrado, porque hay días que están súper agobiados de salir y no, y como que, bueno, si nos enfermamos ya nos curan, pues no es eso, no se trata de, se trata de tomar conciencia para evitar a otras personas, porque hay otras personas frágiles, débiles, que son las personas mayores, incluso niños, incluso nosotros mismos que estamos jóvenes. Es muy duro el tratamiento, es muy duro, y ahora entiendo por qué dicen que es como una gripe, pero realmente no, o sea, es más duro que una gripe, más fuerte. Entonces entiendo que hay personas que no soportan tanto dolor y tanto tratamiento, que a la vez es fuerte para ir matando el virus por dentro de nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pienso que eso ya es, depende de cada uno, pero yo, de mi persona, de mi opinión personal, nada, decirle que piensen, ¿no?, en sus seres queridos, que piensen en que esto va a ser pues unos meses, y que muy pronto estaremos todos juntos haciendo vida normal, riendo nuevamente, y que no sea con el hecho de pensar si pudimos evitar, sabes, la salida, pues el junte en otra casa que se está haciendo, ¿no? Que por falta, o sea, por desesperación, ¿no? Ya tú vas y visitas y dices, no, si no tengo nada, no pasa nada, ¿no? Pero al final el virus está en todas partes. O sea, no se sabe. Como no se sabe la cura, no se sabe el virus exactamente dónde lo puedes pillar. Así que para evitar eso, o sea, hacer caso, quedarse en casa, hacer todo lo que dicen los de sanidad, lo de la televisión, y ya está, porque no hay otra, de momento no hay otra cura, no hay otra solución, y la solución es quedarnos en casa y acatar todo lo que nos manden, ¿no? Por nuestra seguridad, que ya no es solo por el resto, sino por nuestras personas que queremos, nuestra familia, nuestros amigos. Francisca, tú eres de Bolivia. ¿Cuántos años llevas aquí, sí, en Valencia? 13 años ya en Valencia, 13 años. Viviendo en Valencia. Desde fuera, sí, se ve España evidentemente como un país que está viviendo un caos con el coronavirus, y en verdad es así. ¿Cómo están llevando tus familiares desde Bolivia esta situación que estás viviendo tú acá en España? Bueno, mi familia allí lo está llevando ahora mismo ya un poco más tranquilizado, de que ya estoy en casa, ya están calmados en ese sentido, ¿no? Pero sí, lo han pasado muy mal porque, lastimosamente, ¿no?, la televisión allí, y, o sea, y es muy penoso porque también sale la noticia, ¿no?, que todo aquel que entra ingresado pues sale mal, ¿no?, que son muy pocos los que salen bien. O sea, y mi familia tenía por nosotros, de que si nos llevábamos a morir pues solos en un país muy lejos y que no iba a haber nadie, bueno, y todo lo que se ve, ¿no? Entonces ese era el miedo. Entonces, pero Ya te digo, gracias a Dios, mantuve comunicación por vía teléfono y entonces iba informando de cada día de mi mejoría, del estado de mis hijos también en casa. Entonces se logró sobrellevar y ahora pues súper contentos de que ya estoy en casa. Aún preocupados, ¿no? Pero porque la enfermedad sigue y como antes tú lo has dicho, o sea, en esta enfermedad no hay cura, no se ha descubierto un remedio para matar, ¿no? Este virus, o sea, todo lo que son tratamientos. Y pues eso, ahora calmada la familia. Muy bien. Esta enfermedad está cambiando no solamente a quienes padecen el virus, sino también a la sociedad en general por el confinamiento, por la forma como nos ha sorprendido, por la forma como nos tiene confinados y con medidas extremas ha interrumpido todo absolutamente. Para ti particularmente, ¿qué aprendizaje te deja esta experiencia como paciente y también como persona como todos que nos hemos visto afectado con la crisis en general? Ay, pues al momento que estás ahí pasándolo mal, pues piensas en todo lo que has podido hacer, todo lo bueno que deseas hacer y no lo has hecho, y como todo enfermo también no desea volver y no desea que nadie pase por eso y no volver a pasar en esa situación, ¿no? Pues lo que yo de mi persona puedo decir es que sí, he salido súper contenta de haber salido bien, ¿no? Agradecida con muchísima gente, muchísimas amistades de aquí de Valencia, que nunca pensé, la verdad, o sea, aparecieron personas que no me imaginaba que me hubieran brindado su ayuda en el tema de tanto de preocuparse de mi estado de salud, el estado de mis hijos, de la casa, en todo. O sea, me brindaron muchísimo ánimo, muchísima ayuda y salí súper contenta y agradecida y nada. Y siento que le debo a todos un enorme abrazo y que me lo comería a besos a cada uno, ¿no? Por su ayuda, su cariño de ese momento, en esos días muy duros, la verdad. Y pues aprender, pues ya te quedas con esa, ahora mismo, con esa manía que medio tocas algo, ya lo tienes que limpiar enseguida, súper rápido, por todo, ¿no?, lo que has pasado y evitar más contagios. ¿Qué mensaje le envías a las personas que se encuentran en los hospitales con la enfermedad y también aquellas personas que, bueno, tienen el dolor por haber perdido a un ser querido? Sabemos que también esto ha marcado una nueva experiencia insólita, sin antecedentes, porque los familiares no pueden despedir a sus seres queridos. Aquellos, repito, que mueren por el COVID-19. ¿Qué mensajes le envías de aliento a estas personas? Pues ser muy fuerte, agarrarse sacar fuerza de donde no las tengas, porque es lo único que en ese momento puedes hacer, ¿no? Tomar algo de decir que sí, se puede vencer, mucho ánimo. Confiar en los médicos y hacer lo que digan los médicos, que es importante, que es duro, hay días muy duros, lo sé, pero se puede salir, se logra, teniendo fe, echándole muchísima fuerza, muchísimo ánimo, llenarse de esa fortaleza de salir de esa situación, te ayuda bastante. Y o sea, y a las personas que no han podido salir, ¿no?, en este caso, que han fallecido, y a la familia, pues es un dolor muy grande, ¿no?, porque es muy duro que perder a una persona y no poder despedirla, no dar el último adiós, y lastimosamente hay muchísima gente que ha pasado por eso. Pues no tengo palabra de no es solamente el pésame, sino es un dolor muy duro porque lo pierdes, no lo ves, no puedes despedirlo, no sabes todo lo que ha pasado, no sabes, te quedas con ese mal recuerdo de esa persona que lo ha pasado muy mal, que ha terminado así, ¿no? Pero vamos a ser positivos y que esta enfermedad no nos va a vencer, o sea, se puede, ¿no? Ahora mismo tenemos esa, de que los médicos están pendientes, están haciendo todo lo posible por sacarte adelante, vencer esta enfermedad y salir airoso, ¿no? Salir recuperado. Francisca, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias. Yo contenta, vuelvo y repito, con cada una de las personas de aquí de Valencia, que son muchísimos amigos, amigas, familiares que nos han brindado su cariño, su fuerza, sus ánimos, ¿no? Todas sus oraciones. Y vuelvo y repito, esto es fundamental, estar unidos en estos momentos, porque es duro, pero se puede salir con mucha fuerza, se puede salir de esta enfermedad. Así que aquí estoy para cualquier duda, no sé cómo más ayudar, no sé cómo más decirlo, ¿no? Pero sí, es una experiencia más, es algo que ya se está pasando y que Dios quiera que nadie más se contagie, ¿no? Porque ya te digo, es duro, vuelvo y lo repito, pero si no queremos pasar por eso, tomar todas las medidas posibles, obedecer, enseñarle a nuestros hijos, que yo creo que ya están más que concienciados con todo lo que está pasando, lo que se ve día a día, porque no hay otra noticia que no sea del COVID-19 aquí, todos los días, mañana y tarde. Entonces, yo creo que la información está al día. Muy amable. Y hasta en una próxima oportunidad, Francisca, que te termines de recuperar. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias por tu trabajo que estás haciendo, por darle información a cada uno de nosotros, ¿no? También, que también es súper importante, y cuídate mucho. Francisca de Izada es boliviana radicada en Valencia. Desde su aislamiento en su casa tras padecer el COVID-19, 15 días en el hospital, le dieron de alta el Viernes Santo y bueno, está terminando de recuperarse, una sobreviviente del coronavirus. Los testimonios de esta enfermedad aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Latinos FM 107.9. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Ahora en Valencia, Home Clinics, una nueva clínica dental para todos, especializada en aplicar técnicas vanguardistas en odontología general, odontopediatría, estética dental e implantes. El mejor servicio odontológico al mejor precio es posible. Visítenos en la calle Puebla de Fardals, número 20, Valencia. Pida su cita y aproveche nuestros descuentos de apertura. Teléfono 605-63-9141 o visite nuestra web homeclinics.com. Es tiempo de lucir tu mejor sonrisa con Home Clinics, especialistas en el cuidado de la sonrisa de toda la familia. Detail Car, tu coche es tu imagen. Calidad y limpieza de vehículos sin agua. Tratamiento con ozono. Respira tranquilo. En Detail Car te ofrecemos un servicio de limpieza de vehículos totalmente innovador y ecológico, con productos especializados y de alta calidad. Contribuimos al cuidado del medio ambiente. Limpieza de tapicería, motor de coches, restauración de faros. Si haces una limpieza completa y detallada, participarás en el sorteo de un Smart TV de 42 pulgadas y una aspiradora. Avenida

y sobre la que ya vamos a conocer en detalles, porque se presenta así, como una webserie, y nos remite a esas nuevas formas de consumo del audiovisual. Antes, si se estrenaba una película, era porque íbamos al cine, a la pantalla grande. Pero ahora no, ahora hay muchas otras formas, otras pantallas para ver el audiovisual, Jorge. Así es. Empecemos, Antonio, por definirnos qué es una webserie. Bueno, una webserie es una serie de varios capítulos. Normalmente se hacen por temporadas y lo que usualmente se hace son temporadas de 12 capítulos. En el caso de nosotros, son 6 capítulos de esta webserie de 10 minutos cada una y es una webserie que está financiada por Culturars y la Generalitat Valenciana. Y tengo que aclarar que yo soy director de 2 de los capítulos y luego tengo con unos compañeros que también dirigieron, que se llama Simón Farisa, que él es valenciano, y José Juan Rodríguez, alias El Jabao, que él es cubano, un actor cubano, que dirigió los otros 2 capítulos. Y los 6 capítulos están firmados en el guión por Jabao, que él es, digamos, el alma de este proyecto, porque son sus guiones. ¿De qué va Historias de Toilette? Historias de Toilette son historias en cuartos de baños. Cada capítulo es independiente y en cada historia sucede algo en un baño. ¿Qué duración promedio tiene cada uno de los capítulos? 10 minutos cada uno. Cada uno de los capítulos tiene 10 minutos. Son 6 capítulos, 3 directores. Una serie hecha a 6 manos. Sí, se podría decir que sí. Bueno, igual, antes de rodarla ya habíamos definido más o menos un estilo estético y más o menos todo está igual. ¿Cuál es ese estilo estético? Por ejemplo, cámara en mano, una luz más o menos natural y sobre todo planos más largos y todo está más o menos basado en la actuación. Han trabajado también actores aquí reconocidos en Valencia y que bueno, que han aportado un talento muy bueno a la serie también. ¿La serie se grabó en Valencia o tienen locaciones fuera de Valencia? Se grabó en Chiva y una parte en Castellón, en los baños. ¿En qué género están contadas estas historias? Hay diferentes géneros. Si se tuviera que englobar todo, sería en el género dramático, pero hay algunos capítulos que son más como un thriller, otro drama, otro comedia. Hay diferentes estilos, pero dentro del todo se podría decir que está dentro del género dramático. Antonio, queremos conocer un poco más acerca de ti, cómo llegas hasta Valencia. Pero antes también cuéntanos tu pasado o tu etapa en Venezuela. Bueno, yo llegué hace 16 años a Valencia por una beca que me dio el programa Ibermedia para hacer un máster en guión de cine. Y bueno, me vine aquí, estudié el máster durante un año y mi idea era luego volver a Venezuela o irme a otra parte y al final me quedé atrapado aquí en Valencia. ¿Qué te atrapó de Valencia? No, creo que la calidad de vida que hay aquí. Y bueno, y también los amigos. Fui haciendo amigos en el máster y al final poco a poco fueron pasando los años y me fui quedando aquí y ahora bueno, ya estoy aquí asentado y no creo que ya que me vaya, ¿no? ¿Hablas valenciano? No lo hablo valenciano, pero lo entiendo. Veo que la serie está filmada en valenciano. Eso es. Veía que está además de español, valenciano y en inglés. Tengo entendido que para entrar a la cultura valenciana, pues es un requisito de las autoridades para darte cualquier céntimo, pues que tengas que hablar valenciano. ¿Es así? Bueno, es así en digamos entre comillas, ¿no? Vox populi. Normalmente las subvenciones, si tú las ruedas en valenciano, digamos que tienes más puntos a la hora de la evaluación, pero también se puede rodar en español. Lo que pasa que, bueno, en este caso nosotros decidimos hacerlo en valenciano. Muy bien. Hablemos ahora de la presentación en Valencia. Hemos estado comentando que será en el día de mañana, así que Antonio, por favor, ofrécenos los detalles. Mañana, ¿dónde, a qué hora, cómo puede acceder el público interesado en acompañarte en la presentación de Historias de Toilet? Bueno, mañana la presentación es, como habías comentado antes, en la FNAC en Valencia, en la calle San Agustín, o creo que lo llaman así, FNAC San Agustín, y la entrada es libre hasta completar el aforo. Y bueno, y ahí vamos a estar los que hemos realizado la serie y parte de los actores también, donde va a haber después un coloquio con los actores. Y bueno, y invito a toda la gente que quiera asistir, bueno, que venga para que vea la serie, que es la primera vez, que la segunda que la pasamos en público, porque la primera vez lo hicimos en Chiva, que es donde lo rodamos. ¿Es a partir de qué hora? A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 19 horas, a partir de las 7 de la tarde, entonces, en el espacio FNAF de San Agustín, mañana miércoles, Historias de Toilet, la proyección de la serie y coloquio con miembros del reparto. No solamente vamos a tener la oportunidad de conocer y acercarnos a los directores, sino también a parte del reparto. Y sobre ese punto quisiera que nos comentaras antes de cerrar el segmento. ¿Quiénes son los actores que le dan vida a Historias de Toilet? Bueno, trabajamos en total creo que como con 12 actores, y de los actores digamos más conocidos que hay en Valencia está Ferran Gadea, que él estuvo trabajando en la Alquería Blanca, es sí, conocido por... Lo tuvimos por aquí en el Café Mañanero. Ah, muy bien. Sí. Bruno Tamarit, está Guille Zavala, está Ángel Fillols, que bueno, todos ellos han trabajado en las series de aquí de Apunt y previamente en Canal Now. Está Pilar Matas, y luego está Laura Salcedo, bueno, hay un montón de actores, Ana Arrufat, Ramón Blanco. Antonio, ¿cómo surge la idea de hacer Historias de Toilet? Los baños son unos espacios muy especiales, ¿no? Más relacionados con la intimidad. Pero también no puede negarse que las coincidencias en los baños, los encuentros en los baños, por ejemplo, en los públicos, siempre dan lugar a cualquier cantidad de situaciones, ¿no? ¿Cómo surge la idea de contar historias en los baños? Bueno, como comentaba antes, la idea surgió de Jabao, que a él le parecía interesante eso, lo que sucede en los baños, que en un momento tan pequeño, ¿no? En tan poco tiempo que uno va, hace sus necesidades y se va, siempre puede pasar algo, ¿no? Y sucede. Y a partir de allí fue que nos sedujo, digamos, esa historia, y dijimos, bueno, vamos a desarrollarlo en los baños, las historias. Y nos ha pasado que hay gente que ha visto algunos de los capítulos y algunos se identifican, y hay cosas que para nosotros era una ficción, pero para la gente dice que eso le ha sucedido realmente. Y es como universal, ¿no? Porque lo que estamos hablando puede suceder en Valencia, en un baño de Valencia, pero pudiera suceder en un baño en Singapur, ¿no? Sí, por supuesto, es verdad. Y luego, claro, al ser un baño tampoco está, digamos, localizado, ¿no? En un sitio específico. Bien, amigos, es Antonio Sabinelli, realizador, director de cine, que mañana junto a los otros dos directores de la webserie Historias de Toilet estarán haciendo la presentación en el espacio FNAF a partir de las 19 horas. Les recordamos que la entrada es totalmente libre y gratuita, solo que con aforo limitado. Así que los interesados, la recomendación es que vayan temprano. Sí. Antonio, muchas gracias por visitar el Café Mañanero. Te deseamos muchos éxitos con la presentación y con el proyecto en general. Y desde luego, la invitación final para todas las personas para que sigan estas series. Bueno, los invito a todos a que sigan la serie. Ahora la vamos a pasar en la FNAC. Y bueno, la idea es que más adelante ya la esté en internet, a través de alguna plataforma. O nos también, avisarás. Sí, o en la televisión también. Para comentarle al público entonces cuando ya puedan ver en la web la serie Historias de Toilet. Y esperaremos por las próximas pantallas porque, como lo decía Antonio al principio, es un proyecto multiplataforma. Comienza en la web, pero luego ese relato puede expandirse a otras pantallas. Lo podemos ver en televisión y quizás también alguna vez en una sala de cine. Sí, también.

Recordemos que ella viene trabajando con la asociación Achapova aquí en Valencia. Bueno, podríamos decir que a nivel nacional, luchando contra el mal de Chagas. Este miércoles, precisamente, este martes, justamente se estaría celebrando el Día Mundial contra el Mal de Chagas, pero parece que esta fecha se ha visto alterada como consecuencia de la crisis del coronavirus. Doctora Cristina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. De verdad, muchas gracias por estar siempre apoyándonos y estar aún en esta situación, estar apoyándonos. Vaya circunstancia en la que nos encontramos. Debo recordarle a la audiencia que la doctora Cristina es médico y viene trabajando desde hace muchos años en pro de la salud de los latinoamericanos, no solamente aquí en Valencia, sino también en su país natal, en Bolivia. Es una persona muy comprometida. Y bueno, hablemos un poco acerca del mal de Chagas, de la fecha que se iba a conmemorar justamente hoy. Así es. Bueno, en estas circunstancias estamos en esta pandemia que por ahora centra toda nuestra atención. Pero debemos recordar que hay enfermedades desatendidas que quitan también vida, pero que de ellas no se habla, porque son de enfermedades desatendidas que la OMS ya la declaró como una enfermedad desatendida, entre ellas la enfermedad de Chagas. Realmente es una verdadera pena que no se hable de ella, siendo que también se cobran muchas vidas. El mundo sí se preparaba para celebrar el 14 de abril como el primer día mundial de la enfermedad de Chagas, que fue declarada el año pasado por la Organización Mundial de la Salud. Uno de los objetivos de la celebración es dar visibilidad a las personas que tienen esta enfermedad y sensibilizar a la sociedad sobre esta patología, intentando obtener recursos para poder prevenirla, controlarla y, si es posible, eliminarla. Pero como digo, en estas circunstancias, con esta pandemia, estamos centradas en esta epidemia y debemos postergar todo lo que teníamos ya preparado para una próxima oportunidad cuando esto pase. ¿Para cuándo entonces una nueva fecha para la celebración de este día? Bueno, es que por el momento no podemos hacer planes, no podemos decir cuándo se podría hacer. En cuanto pase esta pandemia, en cuanto pase esta emergencia que nos tiene a todos preocupados, asustados, pero que en cuanto pase, pues ya yo les haré conocer. Teníamos programas muy importantes para poder llevar a cabo. Incluso el primer paso que teníamos era hacer una campaña de diagnóstico como la que venimos haciendo todo cada cierto tiempo. La teníamos programada para el 5 de abril. Y entonces lo que queríamos era entregar los resultados, pues, el 14. Y de esa manera celebrar y festejar nuestro día. Pero claro, todo eso ha tenido que postergarse. Es apenas entendible. Indudablemente el coronavirus o COVID-19 está acaparando la primera atención a nivel mundial, no solamente en la salud, sino en todas las labores. Me llamaba poderosamente la atención de que el mal de Chagas es una enfermedad tropical, es una enfermedad catalogada como desatendida, y así lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud. Es importante también destacar el detalle que es una enfermedad endémica del continente americano. Y aunque muchos latinoamericanos lleven años aquí viviendo en España, en otros países, es posible que la padezcan. De allí la tarea incansable de la doctora Cristina y todos los miembros de su asociación de perseguir esta enfermedad, porque es una enfermedad silenciosa y como otras enfermedades, pues sigue haciendo su tarea. Aunque ahora mismo los ojos del mundo entero están fijados en el COVID-19, pues las demás enfermedades también continúan haciendo su tarea de complicarle la salud a las personas e incluso matar gente. Doctora Cristina, quisiera que nos ampliara un poco más precisamente la información sobre el mal de Chagas. Vale. Bueno, la enfermedad de Chagas, como tú mismo decías, inicialmente se daba en Latinoamérica, pero debido a la inmigración y a la globalización, hoy se encuentra ya extendida prácticamente en 5 continentes, en la mayoría de las ciudades donde haya latinoamericanos. Entonces, una enfermedad que estaba delimitada principalmente a Latinoamérica debido a que el parásito y los vectores son oriundos de la zona de Latinoamérica, era por eso que se daba en estos lugares. Como ya otras veces hemos comentado, es una enfermedad que puede ser muy, muy complicada porque en principio no presenta síntomas. La mayoría de las veces no presenta síntomas y entonces la gente cree que está sana, que no tiene nada, y vive tranquila, pero resulta que el parásito, como tú mismo decías, está como si fuera trabajando, haciendo su labor maligna dentro del organismo, y cuando se presentan los síntomas, que pueden ser problemas de corazón muy serio, problemas del tracto gastrointestinal, problemas del sistema nervioso central, que incluso en algunos casos, no quiero asustar, pero puede llevar a la muerte. Entonces es una enfermedad peligrosa por no presentar síntomas. Y cuando se presentan ya es bastante avanzado. Pero por suerte tenemos 2 medicamentos que están siendo utilizados que, aunque tienen efectos adversos muy fuertes, sí que están dando bastante resultados, sobre todo cuando la enfermedad es aguda, sobre todo en los niños, por supuesto los recién nacidos, y en algunas personas también mayores. Por ejemplo, tenemos nosotros una persona que incluso ha sido nuestra presidenta, la señora Gilda Romero Quiroz, que ella ya ha dado negativo después de 10 años de haber hecho el tratamiento. Eso es una gran esperanza. Hay una característica en la transmisión de esta enfermedad, contrario a lo que ocurre con otras enfermedades tropicales, como la malaria, que se transmite a través de la picadura de un mosquito. En este caso, el insecto que lo transmite no lo hace a través de una picadura, sino a través de las heces. ¿Cómo es eso? Así es. Lo que pasa es que los vectores, digamos, que son chinches, sí, ellos son hematófagos. Se alimentan de sangre para poder sobrevivir. Son además nocturnos, o sea que ellos se alimentan por la noche. Y resulta que la gente no siente, no sabe que le están picando, porque además es muy lista, tiene anestesia que no sientes cuando está picándote. Pero absorbe tanta sangre que presiona los intestinos y en un momento dado defeca. Y es ahí donde están los parásitos. Uno inconscientemente está dormido, se rasca y se lo autoinocula, ya sea por la herida o al pasarla luego con lo que las manos que te has rascado, pasarla por la boca, pasarla por los ojos y por alguna otra superficie que pueden absorber y meter el parásito dentro de nuestro organismo. Prácticamente, como te digo, nos lo autoinoculamos nosotros mismos. Me decía en otras conversaciones que puede permanecer el parásito en nuestro organismo hasta 15 o 20 años. Así es. Por eso es que es traicionera. Por eso es que como no presenta los síntomas, él está dentro del organismo y se multiplica dentro de las células, invade otras células y va invadiendo y agrandando los órganos. Por ejemplo, se produce el megacorazón. Cuando el corazón se va agrandando, llega un momento en que puede, para poder decirlo así en términos vulgares, explotar. Y es ahí donde se producen los síntomas más graves de la enfermedad. Entonces, como decíamos, no se puede permanecer por muchos años. Generalmente los síntomas se presentan a los 20 o 30 años de haber de la primo infección. Es importante recordarnos, o que nos recuerde, doctora Cristina, qué órganos o de qué manera afecta la salud de las personas entonces el mal de Chagas. Como ya dije anteriormente, las células cardíacas son las que más le gustan al parásito. Y entonces es ahí donde se aloja y, como te digo, va reproduciéndose y se va haciendo, produciendo un ensanchamiento de los órganos. Precisamente el corazón, el sistema gastrointestinal, el tracto gastrointestinal, se produce megacolo, megaesófago. En algunos casos se han producido estreñimiento de hasta 10 y 15 días que han tenido que hacerse cirugías para poder eliminar todo ese bolo fecal. También puede afectar la laringe, la faringe, producir falta de respiración. Son muchos síntomas, pero que, como te digo, muchas veces tardan en manifestarse. Y esa situación puede llevar al paciente o a la persona a la muerte. Es importante, decíamos al principio que es una enfermedad endémica en América Latina, pero que, bueno, ya se presenta también acá en España como consecuencia de la inmigración. Daba la sensación de que hace algunos años, doctora Cristina, había poca experiencia acá en España sobre este tipo de enfermedades. ¿Cómo está el panorama ahora mismo aquí en España, si la sanidad ya está en condiciones de detectarla fácilmente y de tratarla? Bueno, gracias al esfuerzo de este grupo de personas que estamos constantemente tocando las puertas de la sanidad, ya en España precisamente se ha avanzado bastante, porque, como sabemos, es la principal puerta de entrada de todos los inmigrantes de nuestra zona, por el idioma, los lazos de cultura y demás. Entonces, en España fue donde se empezó, digamos, a dar los casos, y tocamos muchas puertas. Se dieron casos de transmisión por transfusión sanguínea, por trasplantes de órganos y demás. Entonces ya se han dado reales decretos para poder hacer las pruebas de Chaga en todos los donantes de sangre y donantes de órganos y médula ósea en España. Entonces así se ha avanzado, y sobre todo acá en la Comunidad Valenciana hemos conseguido también que se haga un protocolo de actuación en las mujeres embarazadas, porque la principal vía de transmisión acá en nuestro medio sería a través de la transmisión vertical de la madre al hijo, que eso no se puede, digamos, prevenir, porque durante el embarazo, aunque se sepa que la mujer está embarazada, no se le puede hacer el tratamiento porque es teratogénico. Entonces se ha conseguido ya muchas cosas. Y por último, los médicos de atención primaria no conocían qué era la enfermedad, no se sabía qué era, porque inmediatamente pensaban, es una enfermedad de allá, de América, no de aquí. Y algunos decían, aquí no hay chaga. Pero ya ha ido especializándose los mismos médicos de acá de España y han venido también de allá de Sudamérica y han especializado a la gente, donde allá hay expertos ahora para la atención de la enfermedad de Chaga. Pero así y todo, en la facultad, cuando estamos en la facultad, no nos dice, solo nos enseñan de pasada. Muchas enfermedades, dicen, tal enfermedad produce, es producida por, y todo, pero hay que estar ahí en el terreno y atendiendo a la gente para poder saber cómo es la enfermedad y poder atender a la gente. Seguimos en eso. Hay algunos médicos que todavía hasta ahora dicen que aquí no hay chaga, que esa es una enfermedad de América. Pero usted que la conoce bien sabe que sí está aquí. Quería precisamente ya, doctora Cristina, que nos contara también cuál es la medicación para contrarrestar esta enfermedad. Bueno, tenemos dos medicamentos. Uno se llama Besnidazol y el otro Nifultimox. Estos dos medicamentos eran utilizados antiguamente para los animales. Se utilizaba en veterinaria, pero alguno de los estudiosos vio que sí actuaba sobre el parásito Trypanosoma cruzi y entonces empezó a utilizarse, pero tiene efectos secundarios muy fuertes. Y claro, como era una enfermedad de allá, de los pueblos pobres, de la gente que no aportaba, digamos, para las grandes farmacéuticas, no se estudió hasta hace muy poco tiempo, cuando ya llegó la enfermedad a Europa, cuando llegó la enfermedad, porque también hay en Australia, en Japón. Entonces recién se están estudiando nuevos medicamentos que tenemos mucha esperanza de que muy pronto los tengamos ya y poder utilizarlo. Doctora Cristina, ¿tiene información de cuánto impacto tiene en la población el mal de Chagas? Bueno, nosotros tenemos, si no son 1,000 por ahí, pacientes que ya están diagnosticados. ¿En Valencia? En Valencia. ¿Y a nivel mundial? A nivel mundial son entre 6 a 8 millones. Principalmente de América Latina. Principalmente de América Latina, pero ya hay, no tanto se dice América Latina, pero ya hay también en Norteamérica, hay en México. Del continente americano, entonces. Entonces es todo el continente americano, porque ya hay casos autóctonos en Estados Unidos, que antes Estados Unidos lo negaba, y por lo tanto México también lo negaba, y todo Centroamérica, pero ahora ya se han dado casos en todo el continente americano. Y entonces ya, pues, existe en todos los países donde hayan inmigrantes latinoamericanos que, digamos, lo han llevado. Pero, como te digo, ya hay casos de personas nacidas por la transmisión vertical, nacida en los diferentes países, que ya son ciudadanos españoles, ciudadanos franceses y demás, y que tienen ya la enfermedad. Para finalizar, doctora Cristina, entonces el mal de Chaga es una enfermedad que se puede curar. Se puede, todavía, como es una enfermedad, como te digo, nueva, olvidada, y que no despierta tanto interés en la gente, como es el caso de cualquiera de estas viremias que inmediatamente las empresas farmacéuticas comienzan a producir medicamentos y demás. El Chaga no, como te digo, hace más de 100 años que fue descubierta y sigue todavía avanzando lentamente. Pero yo creo que vamos por buen camino y que vamos a conseguir que esto avance, y que el problema, que como me decía, solamente la medicación que utilizamos se cura a los niños y a las personas que recién se han contagiado. O sea, la forma aguda sí que mata al parásito, pero la crónica, como ya ha hecho mucho daño desde hace muchísimos años, entonces lo que pasa es que el organismo produce unos anticuerpos en contra de ese parásito, que son los que, cuando hacemos una prueba de sangre, aparecen esos anticuerpos y tardan muchísimo tiempo en desaparecer. Entonces, no hay, como te digo, es una enfermedad que no llama tanto la atención. Tampoco hay unas pruebas específicas para saber si efectivamente está curada la persona. Pero como te digo, estamos muy contentos porque vamos avanzando, y esto yo creo que más ahora, con haber sido declarado como Día Mundial el 14 de abril, ya hay más visibilidad y ya hay más compromiso de los países y de la sociedad civil, que es lo que nos interesa, que sepan y que se haga visible para poder avanzar. Para eso sirven precisamente entonces las fechas, para revalidar el compromiso con ciertas causas, en este caso contra el mal de Chagas, aunque en esta oportunidad, debido a la pandemia, como ya lo decíamos, no se van a llevar a cabo ningún tipo de actos como estamos acostumbrados, pero sí valga la oportunidad para saludar a todas aquellas personas que son pacientes del mal de Chagas, también a todas aquellas personas que de alguna forma se han visto afectadas, también a la gente que, como no, como usted, doctora Cristina, que lucha en contra de la enfermedad. Muchas gracias por ilustrarnos sobre el mal de Chagas, y ojalá de cara al futuro pues se pueda trabajar, ¿por qué no?, en una vacuna o en cualquier medicamento mucho más efectivo, y se le preste la debida atención a esta enfermedad que, aunque es silenciosa, pues cobra vidas. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Igualmente, y muchísimas gracias por haberme concedido la entrevista, y además felicitar a todas mis compañeras de mi asociación y de la federación, que estamos luchando para que esto se pueda conseguir. Muchas gracias. La doctora Cristina Parada, hablándonos acerca del mal de Chagas. Recordemos, una enfermedad originaria de América Latina, y que algunas personas provenientes de aquella parte del mundo, o también europeos que han visitado estas partes del mundo como turista, perfectamente la pueden contraer. Es silenciosa, pero eso no quiere decir que no sea peligrosa. Con frecuencia la doctora Cristina realiza algunas campañas para detectar la enfermedad. Es muy importante notar que estas campañas son gratis. A través de este medio justamente hace el llamado a la población para que se haga las pruebas, y en cuestión de 8 días entregan los resultados, también de forma gratuita. En esta ocasión, debido a la crisis del coronavirus, no se va a llevar a cabo ningún tipo de campaña ni ningún acto al respecto. Ya estaremos diciendo a través de este medio justamente cuando se reanuden este tipo de campañas. Es la salud aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Latinos FM, 107.9. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré, en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y barra. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es.

para que nos faciliten y organicen vuelos comerciales, pero con, de carácter humanitario para la autorización de el ingreso al país, pues estamos haciendo repatriaciones muy importantes de connacionales varados en el exterior. Por supuesto que también estamos trabajando en el frente de apoyo gubernamental a los colombianos en el exterior, acompañamiento y todo tipo de ayuda que se les pueda brindar por parte del gobierno colombiano mediante los consulados y embajadas en toda parte del mundo. Y una atención especial, por supuesto, a los que viven en el exterior. Esto organizado desde los consulados con asociaciones civiles de colombianos que están en el exterior y que pueden ayudarnos brindando mucho apoyo a los connacionales que están pasando enormes dificultades por la pandemia, como lo está viviendo todo el mundo, por supuesto, pero donde tenemos que prestar una atención especial a los connacionales. Yo sé que eso es bastante complicado porque las autoridades no ofrecen cifras por nacionalidades en cuanto a los fallecidos e infectados, pero dispone de alguna cifra de cuántas personas, cuántos colombianos afectados en el exterior. No tenemos cifras bien expresas. Hay temas de privacidad que prefieren las autoridades mantenerlo de esa manera, pero pues sí, obviamente hay conocimiento de muchos colombianos que tienen el coronavirus y en diferentes partes del mundo. En España, recuerdo que uno de los primeros casos que llegó a España fue una ciudadana colombiana en Gran Canaria, y así ha sido por diferentes partes del mundo. Acá en los Estados Unidos hay varios colombianos contagiados también. Pues es muy lamentable, pero lo más importante es que los ciudadanos se cuiden, que mantengan todas las directrices que los gobiernos donde viven están dando, y sobre todo dar buen ejemplo. Como migrantes, como colombianos, tenemos que dar buen ejemplo manteniéndonos aislados en casa, cuidándonos, lavándonos las manos, teniendo todos los la precaución que requiere esta pandemia. Juan David, hace un momento hablaba de la ayuda que le están ofreciendo a los colombianos en situación más vulnerable, es decir, que aquellos en que la necesitan. ¿Qué tipo de ayuda concretamente se le está ofreciendo a los inmigrantes? El gobierno colombiano destinó unos recursos para ser enviados a los consulados y embajadas. Lo que pasa es que no se ha hecho ese reembolso. Debe estar hacerse ese reembolso. Ese dinero se enviaría a los consulados, donde van a atender a los colombianos que están varados. Estos son los turistas, trabajadores temporales o que salen de negocio, o aquellos ciudadanos en estado de vulnerabilidad extrema que no tienen ni dónde dormir ni qué comer y problemas de salud. Eso está dirigido directamente para ellos, no para los residentes en el exterior. Hay que darle claridad porque esa no ha sido la directriz del gobierno nacional. Sobre los que viven en el exterior, lo que están haciendo los consulados es mediante las organizaciones civiles, los gobiernos locales están organizándose para poder brindar atención en temas de alimentación y de hospedaje de igual manera, y también de salud. Precisamente acá hemos escuchado testimonio de muchos colombianos que se han quedado sin trabajo, otros en situación irregular, que les vendría muy bien una ayuda, se sienten desamparados. Y a través de esta radio hemos sido testigo del sufrimiento de muchos ciudadanos colombianos en situación de vulnerabilidad. Muchos de ellos, como no tienen los papeles, no se atreven a acercarse a las autoridades españolas. Juan David, para estas personas desamparadas, ¿qué dispone el gobierno colombiano? ¿En qué se le puede ayudar? Porque están necesitando precisamente del apoyo. Y reitero, sin importar el estatus migratorio que se tenga, es importante que se acerque al consulado colombiano. El consulado colombiano opera como Colombia, no opera como, en este caso, España. Entonces, pueden acercarse los colombianos sin importar su estatus migratorio en España al consulado de Colombia. Son colombianos. Acceder a el apoyo y el acompañamiento que brinda el consulado y, por supuesto, la gestión que hace con el gobierno nacional, con el gobierno local en España, de tal manera de que puedan brindarle algún tipo de ayuda que el gobierno español esté dando a los migrantes. Hay que dar claridad en eso, porque el gobierno colombiano no puede enviar mercados al exterior, no se puede. Entonces, lo que hacen los consulados es un acompañamiento, un apoyo con organizaciones civiles de colombianos o de migrantes en el exterior, de tal manera que se organicen y puedan brindarle este apoyo. Pero lo importante que tiene que hacer el ciudadano es acercarse al consulado. Muchas veces los consulados no tienen información de los ciudadanos porque los ciudadanos nunca se acercan al consulado. El consulado de Colombia desde puertos abiertos para los colombianos y no importa su estatus migratorio que tenga en el país. Cuánta vida, entonces, si le estoy entendiendo bien, cualquier ciudadano que se encuentra en esta situación de desamparo o necesitado se puede acercar al consulado de Colombia. Se debe acercar, comunicarse. Actualmente, pues, están los consulados cerrados. Deben comunicarse vía electrónica por el número telefónico y mostrar su situación, qué situación tiene. Hay que entender que el paro o el desempleo en España, pues, recae directamente en España, no en Colombia. En Colombia también estamos teniendo una crisis tremenda. Entonces, lo importante es que el acompañamiento se dé por parte del consulado colombiano para que con las autoridades españolas puedan atender a los migrantes que están en necesidad en España, en este caso. Hace unos días, precisamente hablando con el representante de las víctimas de los colombianos en el exterior, me decían, se requiere de una coordinación de las autoridades de Colombia con el gobierno de España. Hoy justamente se ha abierto una bolsa laboral en España, especialmente para la recogida de la fruta. Y aquí llegan muchos colombianos que quieren trabajar, muchos de ellos campesinos. ¿Se ha pensado en poner en marcha una iniciativa de estas características que dé lugar a la inmigración mediante convenios de trabajo, es decir, hablar de una inmigración legal, ordenada, para que se eviten precisamente situaciones extremas, ya aprovechando que Colombia pues tiene la mano de obra y que se necesita en el campo de España? Colombia siempre ha sido reconocida en el mundo porque sus ciudadanos son excelentes trabajadores en su gran mayoría, y eso lo destacamos. Yo creo que los países reconocen la mano de obra colombiana, pero está a cargo del país receptor generar unas políticas migratorias que puedan recibir una migración ordenada. Yo estuve en febrero pasado en Alemania y nos contaban cómo estaban abriendo 1,500,000 de plazas para migrantes, de tal manera que fueran en ciertas, digamos, especializaciones o especialidades de carreras, pudieran llegar de manera ordenada a Alemania. Yo creo que los países receptores deben generar esas posibilidades. En este caso, pues será Alemania. Ojalá España pueda entrar en ese ritmo de trabajo para poder abrir esos espacios, y por supuesto que desde el Estado colombiano estaríamos apoyando toda esa iniciativa para que la migración sea ordenada y regular. Juan David, ¿Colombia le ofrece a España esta posibilidad de mano de obra, especialmente del campo? Colombia tiene mano de obra. Colombia tiene una calidad humana maravillosa y una calidad empresarial y una calidad en sus empleados muy, muy buena. Es reconocida en temas turísticos, en temas de hotelería, en temas de servicios, en temas del agro, etcétera, etcétera, de construcción. Nosotros creemos que el colombiano está muy bien calificado para trabajar en cualquier parte del mundo. Lo importante es nosotros seguir haciendo pues la presión gubernamental y diplomática para que se logre una migración ordenada, pero recae la responsabilidad directamente del país receptor para generar una política pública como tal. Nosotros como Colombia no podemos hacer una política pública en España. Recae la responsabilidad en España para abrir esos espacios y esperamos que eventualmente lo hagan. Por otra parte, quisiera preguntarle sobre la atención a los ciudadanos. Aquí, concretamente en Valencia, de donde le estoy hablando, el consulado ha mantenido sus servicios. ¿Qué piensa particularmente de la atención que se le ha venido brindando a la población colombiana? Valencia realmente ha tenido muchas quejas con el trato de los consulados y yo le he mantenido a la canciller directamente una situación particular sobre la situación en Valencia. Nosotros queremos que los consulados funcionen como está funcionando el de Barcelona, cómo está funcionando el de Madrid, cómo está funcionando el de Houston, Texas, como el que funciona en Nueva York, en Orlando, en Miami, porque son consulados que se le han acercado al ciudadano, que están brindando la información al ciudadano, y reitero mis disculpas porque me equivoqué, pero Valencia requiere una atención inmediata porque la población colombiana es muy gruesa allá y requiere que los servicios que se prestan en el consulado sean con la directriz que dio el presidente de la República, Iván Duque, sobre la asistencia permanente al consulado, que los consulados no sean un sitio para hacer trámites, sino que sea de servicio social a la ciudad. Y debo decirle, Juan David, que la atención aquí se ha mantenido durante toda esta pandemia. El consulado ha estado todos los días con las puertas abiertas hasta la 1 de la tarde. De manera que desde ese punto de vista, pues sí, hay que destacar también las cosas buenas que ocurren. Contrario a lo que ocurre. Esa noticia, porque hace unos días había recibido varias quejas sobre el manejo que les estaban dando. Pues por supuesto que yo tengo que ser responsable con las opiniones de los ciudadanos. Ese mensaje me llena de entusiasmo, porque una de las comunicaciones que yo tuve con la canciller fue precisamente esa. Los consulados tienen que hacer la milla extra en este momento. La excepción hace la diferencia, y en este momento de emergencia mundial, los consulados tienen que trabajar permanentemente en atención a los migrantes y especialmente a los colombianos, y por eso me alegra recibir esa buena noticia. Así es, le puedo incluso mandar un reportaje donde se puede ver a la gente del consulado trabajando y atendiendo a los ciudadanos. Lógicamente, debido a la restricción de movilidad de muchas personas, se ha visto mermada la afluencia de público, pero eso es apenas normal. Pero el consulado ha mantenido las puertas abiertas y sigue atendiendo a la población. Contrario a lo que ocurre, por citar un ejemplo, con otros consulados, que sí, de otros países aquí en Valencia, que sí han cerrado las puertas o solamente atienden por teléfono. En el caso de Colombia, la atención se ha mantenido. La diferencia únicamente ha estado que ya no atienden hasta las 3 de la tarde, sino hasta la 1, pero eso es lógico, ya que la afluencia de público, como le digo, es escasa. Juan David, tenemos que pensar más allá de esta pandemia. No todo puede absorberlo este momento crítico, excepcional. Estamos pendientes con algunos proyectos para mejorar la situación de los colombianos. Recuerde que habíamos hablado de un proyecto muy interesante y del que la gente está muy pendiente, y es la de la rebaja del precio, por ejemplo, del pasaporte, entre otros documentos. ¿Cómo va ese proyecto? Mire, nosotros redujimos los pasaportes y todos los trámites a partir del 1 de enero de este año. Logramos que el pasaporte pasara de 107 euros 83 euros. Eso nunca en la historia de Colombia había pasado, gracias a una ley que se aprobó en Colombia en diciembre pasado y la proposición mía directamente de Juan David Vélez como representante de los colombianos en el exterior. Logró la aprobación del Congreso y del Gobierno Nacional, de tal manera que se redujeran hasta un 50% todos los impuestos del timbre a nivel consular, y eso permite, por ejemplo, la reducción del pasaporte de 107 euros 83, y esa es una gestión inédita, y nosotros la celebramos porque es un beneficio directo al bolsillo de todos los colombianos que viven en el exterior. ¿Qué mensaje le envía finalmente a los colombianos que se encuentran en el exterior, especialmente aquí en España? Jorge, la verdad necesitamos estar unidos, acatar todas las medidas que los países están tomando para podernos cuidar. La salud es fundamental. Tenemos que empezar a trabajar pronto. Las economías tienen que avanzar, pero nos tenemos que cuidar primero. Tenemos que prevenir que esto siga creciendo. La verdad es responsabilidad de todos, no solo de los gobiernos. Y por eso hago un llamado a los colombianos que están en España a que nos cuidemos, a que acatemos las directrices del gobierno de España, las directrices de Colombia, que ustedes también las pueden seguir a pesar de estar por fuera, y comentárselos a sus familiares que están en Colombia, y que juntos, unidos en las soluciones, vamos a poder salir adelante. Yo espero que este mundo vuelva a ser un mundo mucho mejor, donde todos estemos unidos trabajando por un porvenir bien para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias a ti. Un abrazo grande para todos tus oyentes. Era el congresista Juan David Vélez, hablándonos de la asistencia que le está prestando el gobierno colombiano a través de sus embajadas o consulados a los colombianos en el exterior, especialmente a los turistas que han quedado atrapados en muchos países en el marco de esta pandemia del coronavirus. Igualmente, del apoyo que le vienen prestando a los ciudadanos colombianos que se encuentran de una u otra forma desamparados. Muy importante esto, porque se pueden acercar hasta su entidad consular más cercana y ver qué apoyo pueden recibir. Es la información aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Todo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Quiero reagrupar a mis hijos y traerlos a España y no sé cómo hacerlo. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. El Centro de Medicina Neuroregenerativa ha investigado durante décadas el uso de acupuntura para el tratamiento de enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, síndrome de piernas inquietas y demencia. Más de 55 mil pacientes alrededor del mundo han recobrado sus habilidades de llevar a cabo tareas del día a día como cocinar, conducir o tocar instrumentos musicales. El tratamiento de acupuntura permanente ha mejorado la calidad de vida de miles de pacientes y sus seres queridos. Vea testimonios reales en la web parkinsonysalud.com o infórmese llamando al 963-516-680, calle La Floresta, número 18, Valencia.